27. Mediumnidad extraviada. Era de noche, cuando penetramos en una estrecha sala en la que un grupo de personas estaba dedicado a orar. Había allí varias entidades en medio de los compañeros encarnados, pero en lamentables condiciones, mostrándose inferiores a los hombres y mujeres que participaban de la reunión. Solo el hermano Casio, un guardián simpático y amigo al que el asistente nos acercó, demostraba superioridad moral. Se notaba con evidencia su aislamiento espiritual, ya que los desencarnados y encarnados de la asamblea no percibían su presencia, como seguramente tampoco captaban sus pensamientos. Ante las interpelaciones de nuestro orientador, manifestó con cierto desánimo por ahora, ningún progreso, no obstante las reiteradas llamadas a la renovación. Hemos rodeado a nuestro Quintino con los mejores recursos a nuestro alcance, acercándole libros e impresos, y generando conversaciones de un valor estimable, pero todo es en vano. El obstinado amigo aún no se percató de las grandes responsabilidades que asume al frente de una agrupación de esta naturaleza. Aulus trató de reconfortarlo con un gesto silencioso de comprensión, y nos invitó a observar. El recinto estaba ocupado por fluidos desagradables y densos. Dos médiums tranquilizaban a compañeros de nuestro plano, los cuales, según mis primeras impresiones, yacían convertidos en criados auténticos del grupo, asalariados tal vez, para servicios poco dignos. Entidades diversas de las mismas condiciones, formaban un enjambre en torno a ellos, serviles, y entrometidos. El fenómeno de la psicofonía era allí general. Los sensitivos desdoblados, no se alejaban de ese ambiente, alimentándose de las emanaciones peculiares de los presentes. Raimundo, uno de los comunicantes, bajo la mirada complaciente del director de la casa, sostenía una conversación con una señora, cuya liviandad e indiscreción inspiraban piedad. Raimundo decía: «Tengo necesidad del dinero que hace meses no me paga el instituto del cual soy acreedora. ¿Qué me dice usted respecto de semejante demora?» «Espere, hermana mía», recomendaba la entidad, «actuaremos en su beneficio». Y la conversación continuaba. «Mi situación es apremiante. Usted me debe ayudar con una acción más urgente. Intente dar una vuelta por el despacho del obstinado director y elimine las dificultades del trámite. Usted quiere las direcciones de las personas sobre las que es preciso influir». «No, no. Las conozco y sé dónde viven. Veo, Raimundo, que usted anda distraído. No se interesó por mi caso con la rapidez que era necesaria. No es así. He hecho lo que he podido». Y mientras la señora bajaba el tono de voz, cuchicheando, un caballero maduro se dirigía a Teotonio, el otro comunicante de la noche, clamando con desenfado: «Teotonio, ¿hasta cuándo debo aguardar?» La entidad, que parecía sorprendida por la pregunta, se calló, humilde, pero el interlocutor agregó con exigencia: «Va, para 4 meses que espero por la decisión favorable referente al empleo que me fue prometido. ¿Y hasta hoy? Usted no ha conseguido dar solución a mi problema. ¿Qué desea que yo haga? Sé que el gerente de la firma está en mi contra. Ayúdeme», inclinándolo a simpatizar con la buena resolución de mi caso. En ese momento otra señora ocupó la atención de Raimundo, solicitándole: «Amigo mío, cuento con su valiosa ayuda. Soy madre. No me conformo viendo a mi hija aceptar la propuesta de matrimonio de un hombre desvergonzado. Nuestra situación en casa es de las más alarmantes. Mi marido no soporta a este hombre, y nuestra hija sublevada es para nosotros un tormento. Usted no podrá alejar a ese ser de tan malos instintos». Raimundo respondió con respeto, mientras Quintino tomaba la palabra de inmediato pidiendo una oración para que los desencarnados pudieran corresponder a la confianza del grupo y dar respuesta a los servicios solicitados. Entendimientos y conversaciones continuaron entre comunicantes y clientes de la casa, pero a nada le presté más mi atención, considerando a todo eso muy oscuro. En aflictivas circunstancias vi obsesionados y entidades empecinadas en el mal, ligados en tremendos conflictos. Sin embargo, en ningún lugar sentí tanta compasión como allí, al contemplar personas saludables y lucidas, interpretando el intercambio con el mundo espiritual cual, si fuera un sistema de criminal explotación, basado en el principio del menor esfuerzo. Aquellos hombres y mujeres que se congregaban en el recinto con intenciones tan extrañas, tendrían el valor de pedir a compañeros encarnados los servicios que reclamaban de los espíritus. No estarían ultrajando la oración y la mediumnidad para huir de los problemas que les incumbían. No disponían, acaso, de venerables oportunidades para emplear el cerebro, la lengua, los ojos, los oídos, las manos y los pies en lecciones ennoblecedoras. ¿Qué hacían con la fe? Sería justo que un trabajador diese a otros la azada que le correspondía sostener y movilizar en los asuntos del mundo. Aulus descubrió mis reflexiones amargas, y con generosidad se apresuró a reconfortarme un estudio actual de la mediumnidad. Aun rápido como es el nuestro, no sería completo si no indagamos también la región del psiquismo extraviado en la que espíritus perezosos, encarnados y desencarnados, actúan recíprocamente vampirizándose. Por otra parte, constituyen el producto natural de la ignorancia viciosa que existe en todos los templos de la humanidad. Abusan de la oración tanto como menoscaban las posibilidades y oportunidades del trabajo digno, ya que acechan las facilidades y ventajas efímeras para caer en la indolencia, en la que se cristalizan sus caprichos infantiles. Pero, ¿seguirán así, indefinidamente? Pregunté. André, su duda es inoportuna. Usted posee bastante experiencia como para saber que el dolor es el gran ministro de la justicia divina. Vivimos nuestra gran batalla de evolución. Quien huye del trabajo del frente y de sus sacrificios, encuentra el dolor en la retaguardia. El espíritu puede estar inactivo, movilizando criminalmente la voluntad. Sin embargo, un día viene la tormenta que le obliga a agitarse y a moverse para entender los imperativos del progreso con más certidumbre. No adelanta nada huyendo de la eternidad, porque el tiempo, benefactor del trabajo, es también el verdugo de la inercia. Hilario, que reflexionaba en silencio cerca de nosotros, indagó con preocupación, ¿por qué se entregan nuestros hermanos encarnados a semejantes prácticas en las que no les es exigido el menor esfuerzo? Hay tantas lecciones para el perfeccionamiento espiritual, hay tantas llamadas a la dignificación de la mediumnidad en las filas doctrinarias del espiritismo, ¿por qué el desequilibrio? Aulus pensó durante algunos instantes y reargulló Hilario. Es imprescindible recordar que no nos hallamos delante de lo que prescribe la doctrina del espiritismo. Presenciamos fenómenos mediúmnicos manejados por mentes ociosas que son afectas a la explotación inferior en todos los terrenos y dignas, por eso mismo, de nuestra mayor piedad. No ignoramos que los fenómenos mediúmnicos son peculiares a todos los santuarios y a todas las criaturas. En cuanto a la preferencia de nuestros amigos por la convivencia con los desencarnados que permanecen aún inmensamente aferrados al campo sensorial de la vida física e incapaces también de lograr una más amplia visión de las realidades del espíritu, eso es comprensible en la Tierra. Le es siempre más fácil al hombre común trabajar con subalternos, o iguales, por cuanto servir al lado de superiores exige buena voluntad, disciplina, corrección de proceder y firme deseo de mejorarse. Sabemos que la muerte no es un milagro. Cada cual despierta después de la tumba en la situación espiritual que conquistó para sí, mas, el hombre vulgar, se siente más vinculado con las entidades que lisonjean sus pasiones y estimulan sus apetitos, mientras que todos estamos obligados a educarnos, junto a compañeros evolucionados que ya aprendieron a controlar sus propios impulsos, consagrándose a la incesante labor del bien. Pero, ¿no será esto un abuso del hombre encarnado? ¿No será un crimen utilizar a los desencarnados de condición inferior? Indagó Hilario. No hay la menor duda, confirmó el instructor. ¿Y ese delito quedará impune? Aulus miró con una expresión de buen humor, y respondió: no se preocupen demasiado. Cuando el error procede de la ignorancia bien intencionada, La ley prevé los recursos indispensables al esclarecimiento justo en el espacio y en el tiempo, por cuanto la genuina caridad, en cualquier circunstancia, es siempre venerable. Mientras que si el abuso es deliberado, no faltará el castigo. Dirigió la mirada hacia el director de la reunión y los intermediarios que incorporaban a los comunicantes, y agregó Teotonio y Raimundo, al igual que algunos otros desencarnados de su misma condición que aquí se reúnen, son, en realidad, más vampirizados que vampirizadores. Fascinados por los requerimientos de Quintino, y de los médiums que colaboran en tal desdichada obra, siguen sus pasos en la condición de aprendices que van tras el rastro de los mentores a quienes se consagran. En la hipótesis de no ajustarse al bien, tan pronto desencarnen el dirigente de este grupo y los instrumentos mediúmnicos que imitan sus actitudes, serán sorprendidos por las entidades que esclavizaron, las que les reclamarán orientación y socorro, y muy probablemente, más tarde, en otras etapas de la vida, cuando verdugos y víctimas se hallen reunidos por el vínculo de la consanguinidad terrestre en la condición de padres e hijos, ajustando las cuentas y recomponiendo actitudes, alcanzarán la plena liberación de las deudas que contrajeron. Ante nuestra admiración silenciosa, el asistente concluyó: cada servicio noble recibe el salario que le corresponde, y cada aventura infeliz tiene el precio que se merece. Luego Aulus nos invitó a partir. El ambiente no alentaba para un mayor estudio, y ya habíamos asimilado la lección que en él podíamos recibir.